En la Facultad de Arquitectura se van sumando las presiones y lo que antes parecía divertido y sin compromisos ahora se ha vuelto parte de la vida de los estudiantes del séptimo semestre. Al estudiar una carrera profesional de esta índole, los alumnos se preparaban mentalmente desde el inicio del curso, puesto que sabían bien que este séptimo semestre les toca realizar un trabajo de verdad. El compañero David Zarate comenta al respecto. La arquitectura, pues, en la carrera ha cambiado mi forma de ver las cosas. Realmente he madurado, he crecido mentalmente y pues veo las edificaciones, la ciudad de diferente manera, ya que me ha abierto los ojos y el panorama de todo lo que hay a mi alrededor y todo lo que existe. Y bueno, en la forma y en el ámbito de lo que es la carrera, de estudiar la carrera de arquitectura, pues la verdad quita, te tienes que deshacer de malos hábitos y hacer hábitos buenos como leer mucho, como estudiar, como ver las diferentes formas y lo que se está desarrollando en el mundo. Tienes que informarte mucho, ver lo que está pasando y pues vida social no tienes nada, tienes que meterte realmente a lo que es tu carrera. Y es así como se realizaban las actividades y cómo ha cambiado la vida de los alumnos en los pasados meses de su vida universitaria y profesional.